dice, Mike, duele mano otra vez. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Mira cómo gozan cuando traigo un mensaje. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Mira cómo gozan cuando traigo un mensaje. La gente sabe que somos el underground, que somos de Carolina y venimos virao. La gente sabe que somos de la calle. Mira cómo gozan cuando traigo un mensaje. Quiero que bailen, quiero que fumen del Philly que arrebata. Y eso no lo dude, un día estaba caminando con playero estando a mi lado. Le dije a Michael, avanza que nos vamos con las mujeres que anoche nos llamaron. Nos fuimos en el carro al palo, pasamos por Puente Dos Hermanos. Las chicas a mí no me miraron, se dieron guille y también nos tripearon. Le dije, puti, ya nos vemos que nos vamos. Rápidamente perdimos el carro y en Puente Tierra fue donde paramos. Un pájaro loco nosotros cabó, y en la disco cantamos al palo. Porque tú sabes que le canto a la raza, porque tú sabes que te quedo en la casa, porque te tiro solamente melaza. Como dice el blanco, tira al otro paso, avanza. Estaba con su música a ver lo que pasa.